Amigas y amigos, fíjense que hace unos días estuvimos de fiesta, así que les invitamos a platicar con el mayordomo de San Miguelito Arcángel, el señor Eleuterio Salazar. Él nos contará cómo y por qué se lleva a cabo la bendición de las semillas o fiesta de acción de gracias en esta comunidad de San Miguel Sinacapan. ¿Qué más han estas hojamáticas? Sí, Sara, gracias por visitarme y por acordarte de nosotros. Así las niñas y niños que aún no conocen los sentimientos y pensamientos de los ancestros van a aprender. Yo sé que la misa de gracia comenzó a realizarse hace mucho tiempo. Antes la hacían en mayo o a finales de abril. Ya después la pasaron al mes de marzo, porque las personas también comenzaron a sembrar la milpa antes. En el mes de noviembre o a inicios de diciembre siembran, y pues la milpa ya crece antes y madura antes. Por esto ahora lo hacemos en marzo, para que Dios bendiga y agradezcamos a Dios y la Madre Tierra por todas las semillas que están germinando y creciendo. Antes se agradecía por la siembra de maíz, por eso se hacía la misa, pero ahora yo pienso que la bendición es para todo. Es lo que dijo el padre, es una bendición para todo lo que se da en el rancho, para la pimienta y el café, las frutas o todo lo que se siembre o simplemente se da. Aquí en Sinacapan tenemos la costumbre de que la fiesta es grande. Aquí así es la costumbre, se reúne mucha gente y además muchas y muchos vienen. Bailan muchos grupos de danza en este pueblo, entonces los invitamos y vinieron. Algunas personas llevan sus semillas a la iglesia para que las bendigan, pero esta bendición llega en general a toda la siembra y a todo lo que esté germinando y creciendo en el campo. Además de la misa, se acostumbran procesiones para la entrada de las eras, la presentación de las danzas y hasta música tradicional y adornos para acompañar a la imagen de San Miguelito. Debido a la pandemia por COVID-19, la manera de hacer la fiesta ha cambiado, pues hemos buscado la forma de cuidarnos. Pero esta vez no nos juntamos mucho como antes. Llegaban unos y se iban otros, pues nos pusimos de acuerdo que así sería para no reunirnos y no hubiera algún contagio de la enfermedad que hay ahorita. Lo hicimos porque pudimos hacer la tradición, atenderlos como se debe, pero tampoco estar en todas y todos juntos al mismo tiempo. Y toda esta danza y todo lo que ofrezcamos a San Miguelito, él nos lo devuelve con la bendición de lo que sembramos. Además de la importantísima ritualidad colectiva, hay muchas acciones que debemos emprender para cuidar las semillas, que son el inicio de todas las formas de vida. Creo que debemos ver que no podemos dañar más a la tierra. Por eso ahora no llueve mucho, es porque cortamos árboles, aun cuando no es necesario. Antes llovía seguido y ahora pasan muchos días y no quiere llover. A veces nos enojamos de que nos regañen por tirar basura, por dañar el ambiente, por usar plástico. Yo veo que si seguimos haciendo eso, vamos a dañar más a la tierra. Esta es una producción de Radio Comunitaria Tzinaca, 104.9 de FM.